FM Moreno 90.1. Estación de radio. Profundidad, análisis, opinión, debate, búsqueda. Informe. En Nunca es Tarde. Profundidad, análisis, opinión, debate, búsqueda. Profundidad, análisis, opinión, debate. Bueno, hay formas y formas de arrancar. Modificarlas es interesante, y más cuando el operador utiliza la creatividad para romper con la monotonía, o en todo caso lo clásico de todos los días. Cuando hacemos un editorial, tomamos un tema en particular y volcamos en él las aristas que creemos deben ser necesarias para seguir evaluándolo, pero no en una evaluación académica, extensa y estéril, sino más bien para ubicarnos en el lugar y pensar de qué manera se sustentan los hechos que en la evaluación están. A lo largo de esta campaña electoral, que ha sido larga y a la vez inútil para muchos, fueron emergiendo de las entrañas del poder aquellas circunstancias siempre manifiestas en los circuitos cerrados y nunca aparecieron en high definition. Nunca. Hoy sí hay una especie de calidad de una imagen tan distorsionada como oscura. Y entonces, en el ida y vuelta, en el fragor de las declaraciones, que en sí mismo han tenido peso, pero no profundidad, nosotros fuimos colectando esas declaraciones, vinculándolas, con hechos anteriores que hacen al poder y al Estado. En este punto quiero decir que tomamos una declaración del senador Aceff respecto a una causa que fue llevada adelante y sigue estando en poder, esa causa de los juzgados federales de San Nicolás. Tan impactante es la causa porque promovió una acción de presencia del gobernador Scioli en lo que se conoció el operativo Rejas Blancas. Ese operativo Rejas Blancas tuvo un segundo capítulo que fue Rejas Blancas 2, con allanamientos en distintos domicilios del partido de Moreno y llevando a la detención a un hombre que tenía un domicilio en La Reja, su casa allí, y que fue señalado por el senador Aceff como subdirector del cementerio. ¿Quién era este hombre? De acuerdo a la investigación que realiza la justicia federal en un caso de narcotráfico a escala internacional, era el cabecilla en la Argentina de esa ramificación o esa organización internacional. Pero si hacemos una encuesta rápida en aquellos que tienen algún conocimiento sobre lo informativo y lo deformativo de Moreno en materia de narcotráfico, hay una zona estigmatizada pero con altas situaciones que la justicia y la policía lograron desbaratar en distintos momentos. La zona o el barrio es Lomas. Lomas, en donde las madres que lucharon contra el Paco le dijeron a Román Pacheco: miren, las cocinas están ahí. Señalaron los lugares sin ubicarlos concretamente, sino otorgándole a los funcionarios para que estos, en un trabajo interdisciplinario, palabrita que hay que guardarla siempre, hicieran lo que no se ha hecho. Lomas es Lomas, y es una frase, además de remanida, dolorosa, cruel, y que exhibe la liberación de una zona. En Lomas hay hombres y hay personajes. Es tan curiosa la dinámica política de gestión que en un momento el intendente Arregui decidió ubicar al frente del cementerio a Manolo Castillo, los Manolos, un hombre leal, orgánico, a la gestión de Mariano Hues y Andrés Arregui. Recuerdo haber charlado con él. Y una frase, acá vienen a trabajar. Consultado al tiempo de la gestión de Manolo Castillo al frente del cementerio, un funcionario de jerarquía y de muchos años, decía, es increíble, el que menos pensábamos que podía hacer el trabajo de limpieza, lo hace y le responden. ¿Qué sucedía en el cementerio? Además de los robos y las denuncias, la oscuridad tapaba. ¿Por qué entonces no hay mayor difusión de lo ocurrido ayer? Que bien golpea al director del cementerio, o algunos pueden ponerlo y nosotros para mirarla, la película, en su plenitud, desconociendo el final, es una campaña contra Manolo Castillo. Ayer, en el domicilio de Castillo, en la calle Entre Ríos, entre las 19 y 20 horas, el juzgado federal de Morón, a cargo del doctor Salas, dispuso el operativo que fue un allanamiento. Fue allanada la casa del director del cementerio. Causa narcotráfico. Las pesquisas no dieron resultados. Aún yendo a otros domicilios en Lomas, y queda por dilucidar si las pesquisas y los trabajos llegaron al mismísimo cementerio. Si es una campaña contra un funcionario público, deberían explicar los que están por encima de él y hacer una defensa del señor Manolo Castillo. Si es lo que se dijo siempre, del vínculo de Castillo con sectores ilegales, si es que el juzgado de Morón entendió que el allanamiento en la casa de Castillo por la investigación de narcotráfico tenía asidero, más aún. Y estas noticias, que son noticias, no por los personajes, sino por cómo puede involucrarse un instrumento del gobierno en ámbitos que no son los adecuados, desde ya, o desconociendo antecedentes, o dejando al margen aquella denuncia que se hizo, formulada por el senador Acef, pero manejada por muchos legisladores locales que no emitieron opinión. Porque el narcotráfico es pesado. Porque no estamos hablando de un hombre, sino una red. Y en la red hay complicidades. La noticia de hoy, entonces, para compartir con ustedes, más que una editorial, es que ayer fue allanado el domicilio particular del director del cementerio. Y gubernamentalmente debe brindarse una explicación. Sea para defenderlo en el caso de que sea parte esto de una campaña ante un acontecimiento electoral, o bien tomar nota de lo ocurrido para reconocer lo que muchos reconocen ya, y en silencio se protege. ¿Tendrá el allanamiento de ayer algún vínculo con el operativo Rejas Blancas, donde el rumor más serio sobre la cocina de cocaína líquida en la reja llevaba a los investigadores a observar el cementerio local, ya que ese detenido se dijo era empleado de la municipalidad, tenía registro la municipalidad de quién era? Jamás se aclaró. Tampoco hubo un pedido de informes de los señores concejales tan prestos a esclarecer cuestiones centrales en la lucha contra la inseguridad. El silencio fue más fuerte. la palabra la entregamos nosotros en este momento dando la información y la noticia de lo ocurrido en el día de ayer. Allanamiento, no se encontró nada. Si no se encontró nada, ¿qué falló? ¿O hace al armado constante de una batalla que va mucho más allá del 23? Y como siempre decimos, impacta en los que son anónimos. No tienen voz, no tienen nombres, tampoco apellidos. Esto es Nunca es Tarde y estaremos con ustedes hasta las 16 horas junto al señor Miguel Ángel Costas. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, sí, está aprobado. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, cementerio. ¡Qué calor hará sin vos en verano!

y el quórum que puede darse o no darse por distintos motivos. Tenemos trascendidos, por ejemplo, el bloque oficialista no se va a hacer presente, eso creo que lo hablaron los concejales en distintas oficinas. No sería eso lo que impida el quórum, creo que en la oposición, creo que estamos los 11 concejales, pero bueno, estamos muy cerca de la elección y algunos concejales por ahí privilegian la campaña por sobre la sesión, y bueno, tendremos que esperar a las 6 de la tarde para constatar esta situación, ¿no? Bien, la razón de la convocatoria para charlar con el concejal López, primero atento a lo que puede disponer el oficialismo, que son 5, hay otros 15. Por lo tanto, no debería existir inconvenientes para la constitución del quórum. No debería haber inconveniente para la constitución del quórum, pero bueno, como ya les dije, puede ocurrir que por las obligaciones de campaña o porque se privilegie la campaña por encima de las sesiones, la que está en campaña es Claudia Seff. Bueno, pero hay varios concejales que también están en campaña y que pueden estar frente a esta situación. Yo aspiro a que haya sesión, que se traten los temas del orden del día. Muchos recurren a la fórmula o a la frase de que es un orden del día de rutina, intrascendente, light. Yo creo que son todos los temas siempre importantes. Algunos tienen más relevancia que otros, pero se debe sesionar, se debe cumplir con estas obligaciones, ¿no? Bien. El motivo de la convocatoria para charlar con usted tiene que ver con un expediente. Y ese expediente, una vez más, vinculación con la tierra, y una vez más de la tierra a lo que es la figura de Usucapión, y una vez más un expediente, tierra, Usucapión y un funcionario público, ¿es correcto? Bueno, en el expediente no se hace expresa mención a que quien está llevando a cabo la maniobra sea funcionario público, sí se en la requisitoria, porque se trata de un pedido de informes, en definitiva. Se requiere información sobre determinado funcionario público que es agrimensor. Yo, esto está en un expediente, todo, preferiría, por lo menos que el denunciante, que en este caso el que presenta, que es el presidente del Consejo Deliberante, pueda ampliar esta información en el recinto. Nosotros lo tratamos en la comisión, el solo hecho de que un concejal le ponga su firma y sello nos da un elemento más que suficiente como para actuar con toda la premura, porque justamente estamos frente a un tema que es de mucha importancia en el distrito, el desmanejo institucional sobre el tema de la tierra ha llegado a límites insoportables en Moreno. Creo, por lo menos hay trascendido, de que ya de niveles oficiales, desde otras jurisdicciones, estoy hablando hasta el Gobierno Nacional, se está mirando seriamente la situación de la tierra en Moreno. Esto sin saberlo, al momento de tratarlo en la Comisión de Tierras y Viviendas el pasado jueves, tomamos la determinación de ir adelante, un proyecto que tenía fecha de ingreso, creo que el mismo día se había formado el expediente. No por eso nosotros dejamos de tratarlo, porque lo que encerraba era, entendemos que es grave. Si bien no hay un detalle profuso de todas las situaciones que involucran a este tema, quienes tratamos la problemática de tierra, no nos cuesta entender que detrás de esto debe haber algún funcionario, no sé si municipal o de otra área, realizando una maniobra o tratando de usucapir un terreno, y colaboraría con este funcionario alguien que estaría cumpliendo funciones en el municipio de Moreno. Bien, entonces estamos hablando de un funcionario que hoy no cumple funciones en el partido de Moreno, Bueno, no, el detalle con, no tenemos la confirmación oficial de quién es la persona, pero es una presunción personal que atrás de esto tiene que haber algún funcionario. No es un simple particular el que está llevando adelante esta maniobra. Por ahí es absolutamente legal y legítimo, por ahí no. Bueno, lo esperemos que a partir de la contestación del pedido de informes podamos tener una precisión al respecto. Ya, última consulta, concejal López. El mismo día aparece el expediente, que es un pedido de informes. Sí. ¿Ese pedido de informes va dirigido a quién? Al intendente municipal. Al intendente municipal, porque ya en la remisión de la carta que le hizo a Regui y a Mendieta le dice: la próxima vez que quiera algo, por favor, me lo pide a mí. No. Los pedidos de informe se remiten por norma al intendente municipal, que lo deriva a sus secretarios para que respondan. Sí. Esto es así. Está bien, en la carta que le envía a Regui dice: yo le voy a responder a usted. Deje a los funcionarios tranquilos porque yo soy el intendente. Bueno. En términos políticos es esto. Sí, claro que se la remite al intendente desde ya. Sí, sí. Bien, entonces hoy a las 6 de la tarde, este tema que es presentado por Mendieta, una vez más, sobre la tierra, sobre alguien que quiere tomar un terreno o está en proceso de, sería una figura importante que después a lo largo del programa, por lo menos la información que tenemos aquí, daremos a conocer potencialmente de quién se trataría. A ver, ¿sí? Yo quiero hacer una aclaración, una precisión de por qué la importancia de esto, para que queden claro. Puede ser que un funcionario, por determinado motivo, llegue a esta situación de estar en condiciones de usucapir un terreno, es decir, conseguir por vía que no es la compra, la escrituración legal a su nombre de un lote. Bueno, a ver, vamos a hacer una aclaración, porque yo digo usucapión, usted dice usucapir. Es lo mismo. No, está bien, digo, es el verbo en infinitivo. Correcto, pero quiero decir, para quienes no conocen, es la posibilidad que tiene una persona de ingresar a un terreno sin violentar nada, custodiar el mismo durante 10 años, que posesión decenal o veinteñal. No, decenal. Decenal con boleto compra-venta. Con cualquier título legítimo. Más o menos. Que no sea una escritura traslativa de dominio, porque correcto, en ese caso no hace falta. Bien, y si no, tiene que demostrar 20 años de posesión del terreno. Ininterrumpida y pacífica. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces, este funcionario, si hizo las cosas bien, sí, debe acreditar que durante 20 años tomó posesión pacífica en forma ininterrumpida de ese terreno, ¿sí? Sí. Se presenta el expediente y se le dicen, bueno, sí, la verdad que Juan es acredita todo esto que la ley establece, ¿correcto? Correcto. Acá el problema puede ser que esto sea correcto, que el supuesto funcionario haya entrado en posesión pacífica del terreno hace 20 años y hoy esté haciendo los trámites del juicio de usucapión. Puede ser. Como puede ser también, atento a lo que ya se ha ventilado públicamente de la situación del juzgado de paz de Moreno, donde ha habido una cantidad llamativa de juicios de este tipo que en los que no se cumplieron todos estos trámites, donde salieron con absoluta premura, con mucha más diligencia que cualquier otro juicio normal. Y la posibilidad de que sean funcionarios ligados al municipio los que estén trabajando, colaborando, nos permitiría inferir que están haciendo uso de una información sensible y restringida, que no es común a todos los ciudadanos de Moreno. Esto ya es gravísimo de por sí, pero tiene mucho más gravedad si entendemos que hoy en Moreno hay 30.000 familias que están anotadas en la municipalidad para adquirir un lote o una casa. Entonces esto tiene una doble gravedad. Tiene la gravedad que implica el aprovechamiento de constatarse, siempre estamos hablando en términos potenciales, de constatarse que se estaría aprovechando de información restringida, absolutamente sensible, para beneficio económico, en el caso que fueran funcionarios sería gravísimo, y en un marco social donde se pugna ya no por una vivienda, sino por un pedazo de tierra que ni siquiera ni siquiera se pide las medidas que la ley provincial exige como mínima, pide un pedacito de tierra donde poner una vivienda precaria. Uh-huh. Esto manifiesta no la falta de solidaridad, sino la inmoralidad, ¿no es cierto?, de los funcionarios. Y la corrupción. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Concejal López, le agrego la última. ¿El terreno es en La Reja? Le tengo que decir que creo que sí. Leí la nomenclatura, por la circunscripción tiene que ser en La Reja. Concejal López, gracias, que ande sí, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, es una orden del día light. Y no faltarán aquellos que digan, bueno, se los vota para que vayan a cumplir con esta función, porque las comisiones, si tienen ganas, se reúnen, y ustedes no saben si se reúnen las comisiones y para qué se reúnen. Lo dijo la última vez la concejal Patricia Jorge: de acá hasta fin de año trabajaré para sacar todos los expedientes de tierras. Algunos mandar archivos, otros darle curso, actualizarlos. Y es una denuncia pesada, es una denuncia importante. De nuevo lo que decía en el comienzo de Nunca es Tarde. Debe aclararse. Pero siempre hay una excusa, o quienes han hecho de la práctica la excusación permanente. Bueno, Radrizzani nunca le dijo a su secretario: doctor Marchero, excúsese, porque le está dando todas las ventajas a su hermano, o a su prima, o a Mastellone, o al consorcio La Tradición del country. Y la lista es extensa, de usucapión. Abundan los expedientes. Y acá estamos tratando de indagar, porque es un secreto que algunos ya lo conocen, que un funcionario, haciendo uso de la información pública, que es reservada, lo público es reservado en este caso, el tema de la tierra, inició un juicio de usucapión, y tiene además, un funcionario que no es municipal, el auxilio y la ayuda de un funcionario municipal. ¿Quién vive en La Reja? Son muchos. Arregui vive en La Reja. No es Arregui, porque estoy hablando de un funcionario que no es municipal. Muchos funcionarios y dirigentes viven en La Reja. Se trataría de un funcionario que no es de la Municipalidad de Moreno, pero que el 10 de diciembre podría ingresar al Consejo Deliberante. Al final del programa, si no saben de quién puede tratarse, se lo comentamos. Hay carpas ahora en el centro del distrito, en la Plaza San Martín. Recuerden las carpas. Recuerden las carpas. Y un escándalo que fue mediático por una carpa. Son 14:54 minutos. Me quedé en la mañana. Fui Ochoa por un segundo. 14:54 minutos. Costas, ¿tenés algo de música, un separador? ¿Qué? Separador de música. Impresionante. Lo pedís, lo tenés, acá está. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.

La noticia dice que la Policía Federal intentó desalojar a las personas que viajaron a Buenos Aires con el objeto de hablar con representantes del gobierno nacional. Intentaban llevar a cabo una marcha que quedó suspendida para mañana, a las 10 de la mañana, hoy, en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Recibieron golpes del gobierno jujeño, no tuvieron mejor suerte con el Estado Nacional. Está en comunicación telefónica Gabriela. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola. Bueno, Gabriela, contame qué es lo que sucedió. Bueno, que cortamos la 9 de julio de forma pacífica, no éramos muchos, y se tornó en un repliegue, en un operativo, como si fuéramos los peores vándalos. Esa es la realidad. Y que vinieron dos camiones con agua, tres o cuatro furgones, como 60 efectivos policiales, y apenas éramos 25 personas. ¿Hacia dónde querían desplazarse ustedes o querían cortar la 9 de julio, Gabriela? No, solamente cortamos un rato, esa fue la intención, como para mostrarnos, decir que estamos acá y nada más, pero bueno, se armó todo un repliegue en cuestión de segundos. Y es más, hasta permiso pedimos para hacer el corte, que mi compañero llevó la nota pidiendo permiso para hacerlo a la comisaría y no se lo quisieron recibir. Gabriela, ¿fueron golpeados por la Policía Federal? Sí, hubo un compañero que le pegaron en la costilla y él tiene problemas cardíacos. Una señora también que nos acompaña, una abuelita que viene solidariamente todos los días a traernos agua caliente para tomar café, todo. La mojaron, la señora tiene entre 80 y 90 años, y la mojaron, la tiraron con el agua. Tengo otro compañero también que sufrió herida en los ojos con agua y con gas pimienta, y otro compañero en el brazo también, y fue una maestra que también colabora con nosotros, que fue tocada por uno o dos policías, que la golpearon y se cayó de frente al pavimento y se cortó una de las rodillas. Se hizo un tajo y se le cortó el pantalón, todo. O sea, muchas situaciones y gente que entró en una crisis de nervios. Gabriela, ¿ustedes han intentado y siguen buscando una reunión con quién del gobierno nacional? Con la presidenta. Con la presidenta. Exactamente, porque nosotros cuando llegamos el 25 de septiembre... el 27 hicimos la entrega del primer petitorio, el 28 hicimos la entrega del segundo petitorio, y antes de ayer entregamos un tercer petitorio, pero para ella no estamos, no existimos. Los medios nacionales que dan vuelta o vienen, graban algo, te hacen creer que van a pasar todo, y en realidad nosotros estábamos en contacto con la gente de allá. Y pasan flashes nomás, pasan pocas cosas, no muestran la realidad de lo que pasó, cómo fue la represión, la cantidad de aguas que nos tiraron, cómo quedó la gente, otra gente también que fue golpeada, un amigo indígena que es músico, que estaba tocando el charango ahí, como protesta, para que vean que no estábamos haciendo ningún estrago ni molestando a nadie. Ni causando ningún atropello contra nadie. Nada más que estábamos protestando, nada más. Y él estaba con su charango y lo golpearon de lleno con el agua en el pecho, cayó al piso, le rompieron su instrumento con el que él canta y vive. Y nada, lo tuvimos que ayudar a levantarlo, una persona ya de edad también, así que hubo muchos atropellos y no entendemos el porqué. Digamos, porque si estamos en un país democrático, como se dice, no entendemos ese procedimiento, de dónde viene la orden. No lo entendemos, la verdad. Ustedes son voceros, Gabriela, de 50.000 familias jujeñas que reclaman por la tierra. Sí, exactamente, por el pedacito de tierra que estamos ocupando desde el 2 de agosto. La mayoría también tenemos gente que están ocupando de mucho más antes, pero que hace alrededor de 20, 25 años que todavía no tienen respuesta, ni siquiera de los servicios como corresponden, ni de agua, ni de luz. y viven en constante peligro porque hay asentamientos que están al borde del río y cuando crece el río se lleva criaturas, destroza casas y todo queda en la nada. Entonces arrastra esta problemática, se arrastra de hace más de 50 años. Hay muchas familias que van renovando los papeles, todo, pero no entramos todos con los requisitos que nos piden para una vivienda digna. Esa es la verdad. Gabriela, además de lo que han vivido ayer aquí en Capital Federal, la situación en Jujuy tiene este carácter represivo a partir de la información que nosotros manejamos que el viernes pasado quemaron la vivienda de una mujer en uno de los asentamientos. Sí, eso es verdad. Constantes amenazas día a día, aprietes, también hubo compañeras de nosotros y gente de que vive ahí en el asentamiento, vecinos, de que hay muchas chicas que han perdido su embarazo, su bebé, algunas a punto de nacer, y bueno, para ellos nada cuenta, digamos. Acá lo que está visto es que si uno no pierde la dignidad humana de poder ser libre y tener la libre expresión, la vida de nosotros no cuenta, no suma, no existimos. Esa es la verdad. ¿Cuál fue el compromiso del gobernador Barrio Nuevo, kirchnerista, luego de las muertes y asesinatos allí en el predio que Blaquier y compañía reclamaron y reclaman? Sí, el predio del interior del Ledesma. Sí. Y el compromiso fue de que se le iba a pasar a la máquina y del agrimensor, le iban a ayudar con todo, es más, estaba hablando de que iban mandar una cooperativa para hacer unas viviendas solidarias. Pero nada de eso se sostuvo, nada se hizo hasta ahora. Y los medios se encargan de difundir lo que ellos quieren. La gente del interior que nosotros mismos en persona fuimos a ver, ellos por los medios reciben de que a Capital se le está dando prioridad para todo lo que pasa. Y nosotros en Capital recibimos los medios que en el interior, porque hubo sangre derramada, son ellos los que están primero necesitando ayuda. Y así nos engañan, Esa es la verdad. Ah, y ellos no tienen. Yo tengo fotos, yo fui, recorrí todo el predio y tengo fotos de la gente como está viviendo. Tiene que hacer kilómetros y meterse pueblo adentro para poder traer agua. Y hay un montón de criaturas. La verdad es que es un abandono total, pero nadie se hace cargo, porque derechos humanos no pisa, el desarrollo social tampoco ha ido, nadie se acerca. Y esa gente está ahí esperando a que alguien le solucione a alguien. Y no, nada más que fueron a mentirle, a engañarle con formularios, y así algunas personas se fueron teniendo fe y otra vez tuvieron que volver porque se dieron con que esos formularios no existían por ningún lado, donde le dijeron de que vayan y que iban a estar nombrados, nada que ver. Entonces la gente se volvió y no está dispuesta a salir de ahí y siguen resistiendo amenazas, aprietes de toda clase, pero siguen. Sí, porque ya está cansado de toda la situación que pasa realmente. Gabriela, el nivel de organización que tienen ustedes allá en Jujuy, ¿hace a las características de la CCC, de alguna organización conocida, o son vecinos libres, independientes, que intentan pelear por la tierra, por su identidad, por la libertad? ¿Cómo podés explicar lo que se está viviendo en Jujuy en materia de organización? Ustedes son autoconvocados. No formamos una organización, ¿me entendés? Correcto. No tenemos tampoco personería jurídica ni nada, pero nosotros estamos organizados. Estamos organizados en los derechos que representamos de toda la gente como ciudadanos, como nos amparan en la Constitución, y de manera asamblearia. Somos voces de los que no integran ninguna organización ni bandera política. Eso es lo que somos. Nosotros somos vecinos convocados. Está muy bien, porque para pelear, para luchar, para ser libres, no es necesario constituirse en una asociación civil ni tener personería jurídica. Así que alcanza con lo que vos explicabas recién. Gabriela, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias por el interés. No, por favor, te agrego una pregunta. ¿Siguen allí en la 9 de julio? Sí, sí, estamos acá y todavía tenemos la compañía de varios furgones. Se sumó un camión de bomberos del cuartel segundo de Patricio. El número del camión es 2656. También siguen los furgones de la policía y el camión de agua. Un camión de agua patrulla alrededor. Gabriela, te mando un abrazo. Estamos en contacto permanente con ustedes. Bueno, gracias. Voy a leer el comunicado. La Policía Federal intentó desalojar a las personas que viajaron a Buenos Aires con el objeto de hablar con representantes del Gobierno Nacional, lo decía Gabriela puntualmente, con la señora Presidenta de la Nación. Intentaron llevar a cabo una marcha que quedó suspendida para mañana a las 10 a.m., desde la 9 de julio y Avenida de Mayo. Esto fue ayer. Recibieron golpes del gobierno jujeño. No tuvieron mejor suerte con el Estado Nacional. Policía Federal reprime a Campe Jujeño en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay heridos y amenaza de más represión. La Policía Federal intentó desalojar con cascos, escudos, gases, camión hidrante, arrojando agua con toda la fuerza y pegando con la manguera a las mujeres. Agolpearon a una anciana de 80 años. A niños, a mujeres y hombres. Recién el testimonio era de Gabriela y lo desglosaba. La crueldad no tiene límites. Está en orden a lo institucional. No pueden estar en Buenos Aires. Deben volver como los COM a su tierra, que ya no les pertenece. Al gobierno de Jujuy, Barrio Nuevo, que para salir de la situación prometió lo que jamás va a cumplir. Se han acercado, dice el comunicado, algunos organismos de derechos humanos y de organizaciones y personas solidarias. Hace falta que nos acerquemos todos o ayudemos a difundir. Esta gente solo son voceros de 50.000 familias jujeñas que reclaman que les den las tierras que ocupan algunos desde hace generaciones y otros más recientes, y la libre determinación sobre ellas, que se termine la censura en la provincia y el silenciamiento de las persecuciones que padecen. El viernes pasado le quemaron la vivienda a una mujer de los asentamientos. Se presume que fuerzas de choque ligadas a organizaciones que responden al gobierno nacional y provincial como la Tupac. Llegaron a Buenos Aires para denunciar la represión y terror de Estado que padecen en Jujuy, la exclusión y la negación de derechos, y reclamar que el gobernador Barrio Nuevo cumpla lo que prometió luego de la represión y muertes en Ledesma, que es generalizada en toda la provincia, que cesen los hostigamientos y amenazas. En Jujuy hay cortes de ruta de organizaciones indígenas, también por tierras que se mantendrán hasta que sean devueltas. Vamos a Argentina. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, ¿viste vos? Cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Y la tierra nos ocupa, la tierra nos convoca. La información es esta. Ayer charlaba con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico de pueblos fumigados.

que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Quiero intentar. Nunca es tarde. Antes de ir a lo que no es un debate, sino la convocatoria a los candidatos a intendente, en este caso en el Instituto Rojas, quiero leer algo para ajustarnos un poco sobre Monsanto y compañía. Tiempo atrás, la presidenta de la Nación ordenó seguir la evolución de las ganancias y la correspondiente evasión de impuestos de las grandes cerealeras. Y se detectó una bestial evasión de impuestos, 310 millones de pesos. La AFIP realizó con los sabuesos el trabajo que debe hacer. Estoy hablando de las cerealeras que trabajan y utilizan cultivos genéticamente modificados, semillas Terminator y glifosato, tan apropiado el nombre, el glifosato Roundup and Ready de Monsanto, entre otros agrotóxicos. ¿Quiénes son las empresas para salir un poco más de Monsanto sin apartarnos de él? Corporaciones: Noble, Nidera, Cargill, Grobo Copatel, Molinos, Bunge, Aceitera General Dehesa y Vicentín. De evasión de impuestos, 310 millones. Y en este marco, la provincia de Santa Fe lidera. La pampa húmeda, decía el doctor. Y la decisión de tres gobiernos, el de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, de no entregar la información documental que va a acreditar todo aquello que se dice que los científicos como Lino Barañao conocen. Pero hay que ocultarlo, el impacto en la salud. Biner señaló tiempo atrás sobre la planta de Noble en Timbúes que era muy bueno tener en Santa Fe cada vez más empresas que generan valor agregado, trabajo y producción, y que en pocos años puso en marcha una planta extraordinaria. Y vienen esto muchos dirigentes. para no hablar solo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Trabajando el concepto del valor agregado, la tecnología en el campo y en esa aplicación del campo a las góndolas. No hay mucho tiempo para hoy, sí mañana, poner la respuesta del médico Medardo Ávila Vázquez sobre lo que comemos. ¿Qué comemos nosotros? Aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí, ¿qué comemos? ¿Sabemos? ¿Nos importa? ¿No está todo rociado por este veneno? ¿O los venenos? ¿Aprobados estos venenos desde el año 1996? Cito la información, porque se intentó avanzar o se auscultó la evasión impositiva de 310 millones de pesos. No así el impacto en la salud de las poblaciones. Completamos la información de esta forma. Ayer, regresando a casa, al orden local, se dio el debate que no es debate entre los candidatos a intendente, quienes concurrieron: Juan Eugenio Ricci, del Frente Nuevo Encuentro, Rodrigo Amoroso, del FIT, y Carlos López, del Frente Amplio Progresista. Ya faltó a la cita esta el candidato por UDESO en el orden local, que es Fabián Ferraro. Descartada la presencia de Mariano Hues, de Claudia Seff y de CAIS, que es del Compromiso Federal. Vamos a compartir el trabajo que realizaron nuestros compañeros Fernando Ochoa y la compañera Cecilia Rodríguez para poner en el aire el debate. Juan Eugenio Ricci, la cosa pública y el presupuesto al aire. El presupuesto del Moreno, queridísimos amigos, es de 120 millones de dólares, 460 millones de pesos anuales, casi 12 millones de dólares mensuales. Es impresionante, justamente nos desmovilizamos porque no sabemos ciertas cosas. Es decir que lo digo, esta parte sería la última, digamos, pero ahora lo digo para ejemplificar por qué la sustracción y el alejamiento y la desinformación sustentado con una hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Y la hegemonía, si uno define hegemonía, es hacerle creer a los demás que les conviene a todos lo que en realidad me conviene solo a mí. Eso es hegemonía. Cuando uno puede llegar hasta el último de los habitantes de Moreno y meterle en la cabeza que en realidad lo que solo me conviene a mí o a unos pocos les conviene a todos, ahí estamos hablando de hegemonía. Entonces, fíjense, dos cosas importantes. Por un lado, sustracción, modo de acción privado de la cosa pública, y por otro lado, hegemonía, una combinación de dos cosas que hace que todos estemos desmovilizados, que no nos interesemos de la cosa pública. Acuérdense que para los griegos el que no se interesaba de la cosa pública era el idiota, la res pública, era el idiota, así le llamaban, y nosotros estamos un poco en esa situación. Es decir, porque estamos desinformados y porque para los que no vivimos en el centro de Moreno, que por ahí está cerquita el municipio, estamos a 17 kilómetros, a 15 kilómetros como los de Trujuy, a 10 kilómetros como los de La Reja, a 12 kilómetros como los de Álvarez, es decir que alejado del municipio de toda participación. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Un presupuesto de 120 millones de dólares, de los cuales 9 millones van para la salud y 50 millones van para la basura. ¿Y qué significa esto? Y bueno, yo tengo que pensar que la privatización y el uso privado de la cosa pública está asignada también por la primacía de la ganancia. Es decir, la ganancia ha desplazado a la política. Entonces yo tengo que hacer cosas que realmente reditúen ganancias, no que respondan al interés del pueblo. Es decir, que la ganancia ha desplazado a la política. Por eso, salud, 9 millones, y basura, la recolección, además completamente ineficiente, porque la gente se queja mucho, en todos lados, 50, 49 millones o 800 de basura. Y fíjense qué cosa notable, para ejemplificar, digo, ¿no? Un solo hospital para 460.000 habitantes, que es el último censo, y al mismo tiempo el bingo más grande del conurbano bonaerense. Es decir, el altar de la sociedad casino, el altar de la sociedad ruleta. Eso es el bingo, ¿no es cierto? Es el monumento a la apuesta, al juego, a la especulación, justamente todo lo contrario de las virtudes que uno pone en la política. Ahora lo vamos a escuchar a Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La propuesta del FIT es la siguiente. Caracteriza el hecho de ser una alternativa política de los trabajadores. Nosotros defendemos dos derechos fundamentales: el tema del salario igual al costo de la canasta familiar, de 5.500 pesos hoy, que debe ser indexado de acuerdo a la inflación real, y con ese salario una familia debería vivir para vestirse, alimentarse, educarse, para tener esparcimiento, ir al cine, ir a una vez a una salida, a un restaurante, etc. Protegiendo, digamos, el salario igual al costo de la canasta familiar, también defendemos el derecho de los hijos a poder lo mismo, ¿no? A vestirlos y a educarse, y a que los chicos puedan pasar una infancia digna. No alcanza la asignación universal por hijo. 270 pesos, está muy bien que lo cobren, nosotros estamos de acuerdo, pero la asignación universal no puede sustituir un salario. Yo soy un trabajador docente, cobro un salario casi igual al costo de la canasta familiar porque estoy sobrecargado de horas, y cobro también la asignación universal, que se llama salario familiar en el caso nuestro, pero eso me ayuda a mí a mantener a mi hijo. Pero la asignación sola, sin un salario igual al costo de la canasta familiar, no sirve para alimentarlo, para darle educación, para vestirlo, para comprarle los medicamentos. Por lo tanto, hoy, este derecho, que es el derecho a tener un puesto genuino de trabajo de 8 horas por un salario igual al costo de la canasta familiar, hoy es violentado por este gobierno y por los anteriores. Hoy el salario promedio es de 2.300 pesos en todo el país. Y lo otro tiene que ver con las jubilaciones, que son trabajadores que ya por la edad dejan de trabajar y deberían cobrar el 82% móvil de esa canasta familiar de 5.500 pesos, que sería 4.500. Hoy este gobierno tampoco cumple con este derecho. Hoy los jubilados cobran 1.435 pesos, que es la canasta de indigencia, es decir, la canasta que abarca los alimentos básicos para vivir un mes. Si ese jubilado se enferma, ya no puede llevar adelante su vida cotidiana. Y ahí tienen que surgir los hijos de los jubilados ayudando a sus padres a llevarlo al médico, a comprar los medicamentos. Es decir, que la generación intermedia, los trabajadores de 30 a 40 años, tienen que, con su salario promedio de 2.300 pesos, tienen que sustentar a sus hijos y también a sus padres. No sé si se entiende esta idea. Por lo tanto, uno de los dos derechos que hay que defender como mínimo, que son dos derechos que lo implementó el peronismo, ¿no? Y que el mismo peronismo no lo cumple, o los que se dicen llamar peronistas no lo cumplen en la actualidad. Ni tampoco otras fuerzas políticas que se reclaman defensora de los derechos de los trabajadores. El último audio, el tercero que participó de esta charla, Carlos López, candidato intendente del Frente Amplio Progresista, planificación y programa. ¿Lo tenemos? Lo ponemos. La planificación hoy, digamos, es un elemento esencial, ¿no?, de la política y de la gestión. No podemos, si bien se hace, pero no nos podemos permitir salir a gastar el recurso invaluable que recibimos a partir del aporte de cada uno de ustedes, de nosotros, a través de los impuestos, salir a gastarlo o tirarlo a la marchanta como se está haciendo, y no hablo solamente de Moreno. Particularmente, lo puedo certificar, pero lo que pasa en todo el país, no se puede dilapidar el esfuerzo de cada uno de nosotros y realizar políticas aisladas. Sí, en salud vamos a hacer esto, en urbanismo vamos a hacer lo otro. No. Hay que planificar, hay que darle un hilo conductor a todas las políticas. La salud va con el transporte, con la obra pública, con el urbanismo. Para eso, digamos, no es un invento del Frente Amplio Socialista, sino que es algo con lo que se viene trabajando toda fuerza que se pretende ser popular y a partir del reconocimiento de las necesidades del pueblo trata de ser eficiente en el gasto. La eficiencia en el gasto marca realmente si un gobierno es de signo popular, si es progresista o no. Quienes se permiten dilapidar el esfuerzo de todos en el medio de una situación de pobreza marca claramente que no es un gobierno popular. Entonces, la planificación en este aspecto cobra un valor fundamental. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del Plan de Desarrollo Estratégico. ¿Qué es esto? Parece que era muy así rimbombante, importante, pero no, es simplemente una organización de trabajo. Organizamos el trabajo para que tanto los recursos humanos que dispone el municipio como los recursos económicos lleguen de la mejor manera a la población y conseguir un objetivo determinado. Plan de desarrollo, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Desarrollar Moreno. No solo que crezca, acá hay un paralelo entre crecimiento y desarrollo, ¿no? La economía ha crecido mucho en este país, sobre todo después de 2001, que reventó la economía, reventó toda la representatividad política. A partir de ahí, el país ha crecido, pero no se ha desarrollado, porque la pobreza sigue. La exclusión social se aumentó, a pesar de esfuerzos o parches, como bienvenidos, porque si no tuvieran estaríamos mucho peor, ¿eh? Cuidado, la asignación universal me parece que es un hecho valorable, estos planes, planes de trabajo que sirven para resolver temporariamente el problema de trabajo, pero bueno, quiero decir, si nosotros podemos fijar un objetivo de trabajo, un norte para Moreno, podemos desarrollar un método de trabajo, podemos coordinar las áreas en las que se desenvuelve el municipio, vamos a ser eficientes y vamos a conseguir ese objetivo. Para eso sirve el Plan de Desarrollo Estratégico. El Plan de Desarrollo Estratégico, primeramente, tiene que ser consensuado con la comunidad, con los vecinos. No hay otra manera. Sí puede hacerse desde un escritorio, pero va a tener una visión parcial que no es la que busca el Frente Progresista. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Nos estamos despidiendo del día de hoy. Una noticia triste para los militantes peronistas que lo conocieron. Falleció esta mañana a los 59 años de edad Carlos Blum, militante peronista de Moreno. Nuestras condolencias a la familia de la señora Liliana Fernández. Levantamos la cortina, miren. Es un misterio que solo... Bueno, voy a hablar. Si me lo pide Miguel, hablaremos. Blum nació el 22 de diciembre de 1951. Y es uno de los fundadores de la Juventud Peronista Local. Reiteramos, hoy a la mañana falleció Carlos Blum. Ahora sí la cortina. no entra la cortina. Ni un separador. Son las 16 horas, estamos despidiéndonos de Nunca es Tarde, hoy haciendo el enroque con Fernando Ochoa, que estuvo por la mañana con la conducción de Recorte Informativo. Habíamos entregado hoy el dato al comienzo del programa sobre lo acontecido con el director del cementerio, y después en la charla que mantuvimos telefónica con Carlos López sobre la sesión del Consejo Deliberante y un proyecto, es un pedido de informes al Ejecutivo Municipal sobre un funcionario que no está ejerciendo su cargo a nivel municipal, pero sí es funcionario público, habría iniciado una gestión para quedarse con una tierra en La Reja. El nombre que suena fuerte es el de Walter Festa. Nosotros lo decimos. No nos gusta jugar a las escondidas. De esta manera, hoy a la tarde, si hay sesión, si se alcanza el quórum, si los candidatos para las próximas elecciones van y ponen sus traseros en las bancas, habrá sesión porque hay orden del día. Y este tema que estoy señalando y que hemos compartido con ustedes forma parte de la propuesta legislativa de la jornada de hoy. Nos estamos despidiendo. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Quien les habla, Rubén Bustamante, todo el equipo periodístico, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina. Nos vamos. Hasta mañana. Que tenga buena jornada. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Pro Búndigo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.